El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranz. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. Voy a quedarme aquí sentado, a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Qué me importa de los deberes? De mi mente o de tu mente, oh, ¿qué más me da? Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. Carlos Daniel Fredman es músico, analista transpersonal y musicoterapeuta, muy conocido en Argentina por haber participado en el Acusticazo de 1972, junto a David Lebón, Lito Nevia, Raúl Porchetto, León Gieco y Edelmiro Molinari, entre otros grandes artistas de la escena del rock argentino. El pasado 8 de junio, volvió a subirse al escenario junto a los mismos músicos que estuvieron con él en 1972. Fue un reencuentro emocionante. Y esta vez se dio en el Gran Rex, dentro del marco del Festival Barrock, que se desarrollará en Argentina el próximo mes de octubre en el Predio Malvinas y en el mes de febrero del 2018 en el Palacio de Deportes de España. Te compartimos la entrevista que le hicimos a Carlos Daniel horas antes del acusticazo en el Gran Rex. Justo estaba aquí practicando. Escúchame, me propongo que te pongas a pensar y desvíes tus ideas. Decime qué es la moral. La moral es la costumbre de tenerte que aguantar lo que vos querés hacer por el bien de los demás. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Es la canción que canté hace muchísimos años en el Acusticazo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace más o menos, voy a dejar un poquito de guitarra, 4 años que estuve aquí en Buenos Aires. Yo soy porteño, he crecido en Buenos Aires, así que quiero muchísimo esta ciudad y es como una extensión de mi casa. Todo me resuena, me recuerda cosas. Es un lugar lleno de amigos y de querencia. Así que no suelo venir a menudo porque hay muchas cosas que hacer en España donde vivo, pero me siento muy en casa aquí. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde 1972 al presente? Desde 1972 pasaron muchísimas cosas. Por supuesto, trabajé como músico profesional muchísimos años. Estudié guitarra clásica y armonía y diferentes instrumentos. No solo cantaba, sino yo soy músico, arreglador, compositor, A los pocos años entré en la carrera de musicoterapia, fui uno de los pioneros de esa disciplina. Trabajé desde el año 1974 y sigo trabajando en salud mental, en psicoterapia, aunque realmente no me puedo definir como un musicoterapeuta, sino como un psicoterapeuta. Siempre lo he sentido así, desde que empecé a estudiar percibí que como tal la musicoterapia no era más que una forma de psicoterapia y bueno, simplemente yo soy musicoterapeuta porque soy músico en todo. Y en todo lo que hago, en toda mi vida. Entonces eso va impregnando mi trabajo, pero no porque use una técnica determinada. Sinceramente, en estos años que yo trabajo en psicoterapia de grupos, tengo grupos, por ejemplo, en España hace 30 años, yo hago psicoterapia analítica, grupal, con diferentes técnicas, donde la música también interviene, pero interviene porque vivo con música todo el día, realmente no, desde que fui muy pequeñito. Si no es una cuestión que sea para mí un hobby, es mi forma de ser. Y ha cambiado mucho, bueno, a partir de esos años que yo empecé a trabajar, trabajé en hospitales, trabajé en varios centros, fui jefe de servicio, fui profesor en la universidad, hice muchas cosas, fundé la Escuela de Técnicas Corporales, trabajé en la revista Uno Mismo muchos años, también editando música que en esa época se llamaba música interior, música de la nueva era, que en realidad no dejaba de ser, y lo digo desde ya, rock and roll, pero con otro estilo de matriz o de clima. No, digo que no deja de ser rock and roll, porque en el fondo, para mí todo lo que es tangencial, marginal, honesto, verdadero, esto para mí es rock and roll, no es el ritmo Elvis Presley. Y bueno, después escribí varios libros, viví en Brasil unos años, trabajé bastante con Egberto Gismonti en varios proyectos. Después me fui a España, tuve grupos de formación, hice muchísimas cosas, he grabado muchísima música para niños, he compuesto comedias musicales, tengo además un proyecto que se llama The Hard Drivers, que es un proyecto con un productor de blog, hacemos cosas que nos encantan, musicalmente creemos que muy buena, también con una onda muy rockera, y sigo haciendo cosas y cosas, hay muchas cosas. ¿Qué sentiste, Carlos, cuando te convocaron a participar en el Acusticazo en el Teatro Gran Rex? La convocatoria fue en cerca de donde vivo, en Málaga, fue con Daniel Ripoll, el director de la revista Pelo, el organizador de todos los barros, un hombre importantísimo en el rock nacional, realmente una figura que empuja y tira para adelante y ha tratado de unir generaciones, realmente un visionario, ¿no? Además es un gran escritor, y charlando, bueno, él vino a ver qué tal estaba, qué cosas hacía musicalmente, qué había pasado todos estos años, porque el contacto que teníamos era mínimo de vez en cuando. Y ahí me comentó, realmente fue una alegría inmensa, para mí es un regalo absoluto, una maravilla. Estos dos últimos días he estado con varios músicos que no puedo un poco comentar porque van a ser invitados, y la recepción ha sido preciosa, conmovedora, mucho más de lo que me imaginaba. Nos hemos sentido como en casa, ayer hemos estado horas hablando con los Catupecu Machu, Saltarabanca, Ilito y León, ensayando temas. Fue, pero fabuloso. Y el día anterior con otros ex Acusticazo del 72 ha sido precioso, realmente. Entonces estoy muy contento, algo que no suelo decir a menudo, ¿no? Porque realmente es así, la vida, ¿no? Pero en este momento sí la siento como un regalo. También estoy un poquito nervioso, preocupado por la presentación, porque voy a hacer algunas cosas solo, pero muy feliz realmente, y es una maravilla, no tanto por lo que fue en su momento, sino por lo que generó el Acusticazo, ¿no? me refiero al sonido, todo era muy artesanal, entonces todo eso yo lo sentí en estos días, que la gente estaba muy emocionada, llorando, reviviendo, conmovidos, y es muy bonito, así que seguimos en esa. Va a haber cosas muy especiales, sorpresas muy especiales, y los que no vayan se la van a perder, de verdad. Y contame, ¿cómo ha sido el reencuentro con los músicos que compartieron con vos el Acusticazo de 1972? Si te refieres al reencuentro específico con aquellos músicos que estuvimos en el 72, acabo de hablar con uno de ellos, que me decía, bueno, y me haces la segunda voz para tal tema. No sabemos exacto del todo el formato, qué sorpresas va a tener. Está abierto también a alguna posibilidad de cierta libertad. Fue precioso encontrarse, no sé, con David después de tantos años. Además, todos crecimos de diferente modo. Hemos evolucionado, hemos tenido vidas, hay hijos, nietos. Y realmente tocar con ellos de nuevo, estar zapando, tocando rock and roll, ha sido fantástico porque, bueno, ha sido una maravilla realmente. Enseguida enganchábamos las voces y no lo hicimos directamente para buscar algo para cantar en ese día, sino como encuentro. Fue algo muy especial porque nos pusimos a cantar y a cantar canciones de Raúl, de Raúl Porchetto, de León. Fue muy, muy, muy bonito realmente, ¿no? Entonces me sentí súper bien, la verdad. Y un abrazo muy fuerte, gracias por todo. Un beso y abrazo a todos en Argentina, en España, en donde lo escuchen. Siento que además esto de los países es muy relativo, porque creo que lo que nos une, el otro día me decía alguien, ¿qué es lo que nos hace ser hermanos? Y yo le contesté así: hubo un tiempo que fui hermoso. Y él me dijo, y fui libre de verdad. Y le digo, eso que tenemos en común, ese código común, esa resonancia que tenemos como si fueran dos copas que entran en sintonía, es lo que nos hace hermanos, y no tanto los nombres o los límites, que creo que no existen en las fronteras. Así que les mando a todos un abrazo, espero volver más, porque además hay un proyecto para niños que ya está lanzado, que va a ser precioso, que van a cantar muchos músicos de rock y vamos a llevar adelante. Son canciones que compuse hace unos años, así que voy a volver y les mando un abrazo muy fuerte y gracias. Quartet es una agrupación de rock mendocina que se formó hace 2 años. Está integrada por Ofelia Cuadra en voz, José Luis López teclados, Alfajor Eduardo Castro en batería y Yuyu Iglesias en el bajo. Actualmente se encuentran a bordo del crucero Princesa de Oro y en este momento ya han llegado a Alaska. En Tal Como Soy, venimos siguiéndolos y apoyándolos desde hace tiempo. A Ofelia Cuadra la conocimos cuando era parte de la banda de funk mendocina The Grove Sing. A José Luis López lo descubrimos en la agrupación David Reyes Jazz Trio. Alfajor Eduardo Castro comparió la choca. Y al Yuyu Iglesias también en David Reyes Jazz Trio, Los Enanitos Verdes, Usted Señálemelo y muchas otras bandas más. Queremos destacar que la entrevista que van a escuchar a continuación la hicimos por WhatsApp durante los 8 días que estuvieron navegando sin parar con destino a Alaska. Con todos ustedes, Finger Quartet, la banda de rock mendocina que está dando la vuelta al mundo en un crucero. An open smile on a friendly cómo nació Singer Quartet. Sobre el origen de esta agrupación, te cuento más o menos un poco la historia. Inicialmente, la agrupación estaba conformada por Juan Emilio Cucharelli en el piano, Patricio Ibire en el bajo, Alfajor Castro en la batería y yo. Con esa agrupación hicimos el primer contrato, que fue el año pasado, en el mes de noviembre. Nosotros, aplicamos a través de un video, un demo, que la compañía pide para todas las bandas, en el que tenés que mostrar en 10 minutos fragmentos de 40 segundos de temas de diferentes estilos, que son los que la compañía solicita para este tipo de bandas. Una vez que surgió la posibilidad de hacer este contrato, Juan Emilio y Patricio decidieron no participar, y ahí es cuando llamamos a José Luis para el piano y al Yuyo en el bajo. Básicamente, más allá de ser amigos, tenían que ser músicos que cumplieran algunos requisitos, tales como, en primer lugar, estar dispuestos a dejar sus vidas durante 4 meses y embarcarse, lo cual no es fácil y quizás no todo el mundo está dispuesto. Hablar inglés, obviamente, tener más de 21 años y demás. Es una agrupación nueva, muy nueva, hace nada 2 meses que estamos tocando juntos. Eventualmente hemos tocado entre nosotros, hemos tenido bandas o proyectos, pero es la primera vez que estamos tocando los 4 juntos. ¿Qué tipo de canciones hacen? La música que hacemos ronda varios estilos. O sea, la banda es una banda funcional para que la gente que va al bar baile. O sea que básicamente lo que tenemos que hacer es tocar estilos bailables como swing, dentro de lo que es el jazz, boleros, cha-cha-cha, mucho rock and roll y algunos temas modernos para abarcar un espectro grande de edades. Hacemos temas de Juan Luis Guerra, de Chico Navarro, algunos estándares de jazz clásicos, de Elvis, estamos tocando varios temas también. Respecto al repertorio, es muy variado. La compañía nos manda al inicio del contrato una lista de estilos o de temas que sugieren. Nosotros acá arriba del barco, nuestra función es la banda de ballroom dance o baile de salón. Entonces hacemos swings de medio tiempo y otros más up. Hacemos rock and roll de los 50, de los 60, muchos temas de los Beatles también, incluso hacemos una noche Beatles, los grandes éxitos de los Beatles. Hacemos también temas latinos, cha-cha-cha, merengue, salsa, muchos boleros, rumbas, baladas en inglés, algunos temas en italiano, algunos temas en francés, algo de bossa nova. Es decir, en un set típico de 12, 13, 14 temas, vamos mechando, hacemos valses, también valses americanos. Vamos mechando un tema de cada estilo, básicamente para que la gente baile, porque esa es nuestra función acá arriba. Y ahora contame lo que todos quieren saber. ¿Cómo es la vida de un músico en el crucero? La vida de un músico en un crucero es bastante más relajada, por así decirlo, entre comillas, respecto a la vida que tiene el resto de la tripulación. Los músicos, sobre todo nosotros, hay otras agrupaciones que trabajan un poco más temprano, pero nosotros trabajamos solo de noche a partir de las 7 de la tarde, por lo cual el resto del día lo tenés libre. Si llegás a un puerto, te podés bajar. Obviamente no dispones del mismo tiempo que disponen los pasajeros, pero sí tenés bastante tiempo libre para bajarte y conocer. Y si estás en el mar, como nos pasa ahora, que tenemos 8 días de mar hasta la ensayamos, aprovechamos para ensayar, para ir al gimnasio, para relajarnos un poco, para dormir también y descansar, porque hacemos alrededor de 3 o 4 shows por noche, por lo cual terminamos cansados, así que aprovechamos también para descansar. En la noche hay un bar que es para la tripulación y bueno, muchas veces vamos un ratito, aunque sea a distendernos un rato y bueno, y obviamente a compartir también con el resto de la tripulación. La realidad es que es el tiempo que uno pasa acá, así que indefectiblemente te hagas amigos y está muy bueno porque gente de todo el mundo y que la empezás a ver todos los días se convierte en casi en tu familia. Entonces, bueno, la noche en el bar es el momento en el que te encontrás con todas esas personas que durante el día cada uno está trabajando y haciendo sus cosas. Y bueno, en la noche es el momento para charlar y para distenderse un rato. ¿Cómo es la vida de un músico en un crucero? Es raro, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día por ahí en nuestra ciudad. Nosotros nos levantamos, desayunamos acá, tenemos un par de opciones si queremos ir a comedor para con los otros tripulantes, o tenemos la posibilidad también de ir a los comedores de pasajeros, y después ensayamos sacando temas nuevos para renovar la lista todo el tiempo, armamos las listas para la noche, tocamos todos los días, tenemos horarios ciertamente estipulados, generalmente tocamos después de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche aproximadamente, pero depende mucho del tipo de gente que esté en el crucero. También tenemos tiempo para, lógicamente, dispersar un poco. Hay una pileta a nuestra disposición, pero la verdad que no le hemos podido sacar mucho provecho. Tratamos de ir al gimnasio todos los días, como para también despejar la cabeza, mantenernos activos, porque si bien trabajamos mucho todos los días, es una actividad sedentaria la de, entonces hay que tratar de estar bien y despejar la cabeza sobre todo. ¿Qué les aporta a sus vidas esta experiencia? Es una experiencia tremendamente enriquecedora en muchos aspectos. Primero, el hecho de estar lejos de tu casa, y no solo es el estar lejos, es el estar todos los días en un lugar distinto. Un día estuviste en China, el otro día estuviste en Japón, después estuviste en Corea, después de repente estás en el mar, y bueno, es como que eso es muy lindo, pero bueno, también es fuerte, ¿no? El estar tan lejos y estar en constante movimiento. A nivel laboral, musical, es sumamente enriquecedor también, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos tocando alrededor de 250, 280 temas, porque estamos en un crucero muy largo de 75 días, entonces tenemos que ir cambiando y renovando también el repertorio todo el tiempo, porque es la misma gente la que tenemos a bordo. Y eso como músico es un desafío muy grande, mismo sucede con los estilos, es decir, poder dominar diferentes estilos y hacerlo lo mejor posible. Obviamente que cada uno tiene sus gustos y sus fuertes, pero la realidad es que tenemos que tocar todo y tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. El hecho de tocar para que la gente baile es algo que también es bien desafiante, porque primero, pero no es algo a lo que estamos acostumbrados en Mendoza, no este tipo de baile, el baile de salón, como le llaman ellos, tiene que acompañar también a esa gente que está bailando de cierta manera, y bueno, y eso también implica un desafío para la banda, para los músicos. Por eso te digo que creo que es una experiencia totalmente enriquecedora. Bueno, el hecho de compartir con culturas de todo el mundo, todos los días, tanto tripulación como pasajeros, es sumamente gratificante. Así es que, sin lugar a dudas, considero que es una experiencia más que enriquecedora. Ya desde el hecho de convivir con gente de diferentes culturas, o sea, hay muchas nacionalidades, te relacionas con, desde los pasajeros que son de una diferente nacionalidad, hasta los mismos compañeros de trabajo que también, o sea, hay gente de diferentes lugares, Inglaterra, Bulgaria, Ucrania, o sea, muy, muy variado. El hecho de conocer diferentes culturas y diferentes ciudades en tan poco tiempo también es impresionante, estar en lugares históricos como la Muralla China o Nagasaki, y de repente cruzar Alaska, que uno por ahí no se imaginaba llegar a esos destinos, es sumamente enriquecedor. Y desde lo profesional, ni hablar del hecho de poder tocar todos los días, crecer como músico y el training que da este trabajo, ¿cierto? Es bastante. ¿Alguna anécdota de la gente que disfruta de su música y en la que ustedes hayan estado involucrados? Con respecto a la pregunta esa, ¿alguna anécdota? Me parece que el Yuyo va a estar de acuerdo conmigo. A ver, vamos. O sea, hay muchas anécdotas graciosas y la verdad que han pasado muchas cosas, pero creo que el Yuyo va a estar de acuerdo conmigo en esta anécdota que ha sido uno de los momentos más lindos que nos pasó tocando en el barco. Fue una noche que estábamos tocando un tema, una versión de Michel Bublé, de un tema, no me acuerdo ahora en este momento, y había un chico en silla de ruedas y la familia lo llevó al medio de la pista y el chico era impresionante. La alegría, la satisfacción que tenía. Sí, notarle eso, cómo estaba disfrutando y sintiendo lo que estaba pasando ahí y ser parte de eso es increíble, muy flashero. Me parece también no solo en algún tipo de anécdota en particular, cada noche que estamos tocando, siempre sucede de que en determinado tema o en determinado momento de la noche se genera una energía tan bonita de que nos miramos todos y nos encontramos. Y eso me parece que es como lo más rico de este laburo. De que podemos estar haciendo lo que amamos y sacarle el provecho lo más que podemos. Había una pareja de viejitos que cumplían 60 años de casados. Entonces otro pasajero se nos acercó un día y nos comentó esto, nos dijo, miren, ellos están cumpliendo 60 años de casados, queremos, no sé, hacer algo, tener una atención y bueno, pedimos la ayuda también de ustedes de la banda a ver qué podemos hacer juntos. Entonces en el medio de un show llamamos a un fotógrafo, uno de los fotógrafos del barco, pedimos que se acercaran al escenario, nos sacamos una foto con todo el público, toda la gente que estaba en el bar y nosotros con la banda, bueno, y ellos. Y a los días de eso, compramos la foto. O sea, la compró el pasajero, digamos, la pusimos en un marquito, qué sé yo, y nuevamente en el show se la entregamos entre todos y bueno, les dedicamos un tema que ellos bailaban siempre. Bueno, estaban súper emocionados y la verdad que fue muy lindo. Experiencias de esas Tenemos muchas, en parte porque el 80% de nuestro público es gente grande. Entonces, gente muy agradecida y que realmente disfrutan de la música con mucho respeto. Así que tenemos varias, pero esa es la primera que se me vino a la mente, porque la verdad fue muy lindo y no lo vamos a recordar siempre. ¿Pasan todo el tiempo juntos o en algún momento cada uno disfruta de la soledad? La mayor parte del tiempo estamos juntos, somos una familia. Estamos mucho juntos, pero bueno, también yo creo que cada uno, ¿no?, hay momentos que necesita por ahí estar solo, pero en general andamos todo el día juntos, vamos a almorzar juntos, vamos a cenar juntos, bueno, obviamente a tocar, ensayamos. Los puertos siempre nos bajamos juntos y bueno, y con otros amigos también. Pero bueno, sí, hay momentos en los que cada uno necesita disfrutar un poco de la soledad. Somos como una familia, mayormente tratamos de compartir la mayor cantidad de tiempo posible juntos, pero obviamente que nos damos espacio también para cada uno hacer sus cosas. Yo por ahí me voy a practicar solo, el judo se va al gimnasio, los chicos hacen la suya también. Imagínate que Ofelia, como es la única mujer del grupo, también necesita su espacio y nosotros, o sea, está todo bien, no somos pegote, pero sí estamos unidos y tratamos de compartir la mayor cantidad de tiempo posible juntos, porque de esa manera también nos contenemos. Nos hacemos la gamba en muchísimas cosas y estamos la mayor parte del tiempo juntos, pero también tenemos nuestros espacios para abrirnos a otra gente y también, más que nada, curtirnos con el idioma, porque acá la mayor cantidad de gente habla en inglés y nada más, y no nos queda otra que aprender sobre la marcha, viste, a manejarnos sobre otros idiomas. Y también lo hacemos en conjunto, también tratamos de practicar entre nosotros y no sé, es una manera también divertida de pasar el tiempo. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 24 al 30 de junio. Sábado 24 de junio, 21 horas, Sala Tejada Gómez. Roquea L. Park, con Disidentes, El Atajo y On The Rocks. Espacio Cultural Julio L. Park, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 24 de junio, 22 horas, Sala Vilma Rúpolo. Winter Rock, con Luz Ímpetu, Monos Cómplices y Bajo Terra. En el Espacio Cultural Julio L. Park, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 24 de junio, 22 horas, Jazz de Autor con El Socias en Gato Negro, Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 24 de junio, 22 horas, Tour de los Bares con Claudio Bracheta, Marcelo López, Roberto Fiat y Gustavo Maturano en Vinilo Retro Pub, Patricias Mendocinas 37, San Martín, provincia de Mendoza. Sábado 24 de junio, 23 horas, debut de Blaze of Glory, banda tributo a Bon Jovi, en Rock and Reel, Cacheuta. Domingo 25 de junio, 20 horas, Sala Vilma Rúpolo, Winter Rock, con Enki, Capitana CB, Casco Viejo y Che Compadre. Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre Godoy Cruz de Guaymallén. Viernes 30 de junio, 21 y 30 horas, Circus 2 con Argento, Astor Piazzolla, en la Nave Cultural, Masay España, Ciudad de Mendoza. Viernes 30 de junio, 22 horas, Ruta 66, homenaje a Papo, en Maldito Perro, Rock Bar, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Sobre las otras bandas que conviven con ustedes en el crucero, ¿está compuesta por músicos luchadores del under que fueron tocados por la varita mágica de la oportunidad? Bueno, hay un poco de todo. La Party Band es una banda inglesa, son todos inglesa y algunos músicos son búlgaros. Son muy buenos, tienen mucha experiencia, hace 7 años que trabajan en Parcos. Así que son muy buenos, no los conocemos mucho todavía porque han llegado ayer. Pero sí, en general son todos músicos así como nosotros, digamos. Gente que toca en su país, que han tenido la oportunidad de poder estar en un crucero tocando y mostrando lo que saben hacer. En el caso, por ejemplo, hay un trío de cuerdas que son ucranianos y ellos, por ejemplo, nos contaban que en su país realmente no tienen muchas posibilidades laborales por la música que tocan. Entonces, que para ellos realmente poder trabajar acá es es una oportunidad muy, muy grande, muy importante. Pero sí, en general hay de todo, digamos, hay de todo, pero se nota que son gente de laburo, que cada uno en su país se las rebusca, así como también hacemos nosotros, y que por sobre todas las cosas aman la música y aman su trabajo. Yo creo que es de todo, hay muchos como artistas demasiado, demasiado buenos, y no tanto por decir que es una suerte, sino que realmente se merecen un laburo como este y muchísimo más. Hay chicos que están laburando en la house band que son pendejos de 20, 22 años, de que son unos animalitos. Sí. Sí, yo creo que la gente que está acá no fue tocado por una varita mágica y de hecho pienso que lo de la varita mágica no existe. Todos se han preparado, sí, he visto eso, gente muy preparada, algunos más que otros, eso es cierto, pero a su nivel, cada uno con algo especial y con ciertas cualidades para poder estar haciendo este trabajo. También es un trabajo que no solo requiere la facilidad musical y contener a la audiencia durante determinado tiempo de crucero, sino también muchas cualidades en cuanto al conocimiento del barco y la seguridad, que eso, por más de que uno lo va aprendiendo sobre la marcha, son exigencias que nos piden día a día. Tenemos que hacer muchísimos cursos desde el primer día que llegamos, entrenamientos y también eso, como digamos, ya hablamos antes, es todo en inglés. Y si uno no tiene esa llegada, se torna muy complejo. ¿Qué tan importante es la música a bordo de un crucero? La música a bordo de un crucero es muy importante. Cada crucero tiene, ellos le llaman una orquesta, pero en el fondo es la show band también, que es la banda que toca en el teatro, que por lo general acompaña a músicos solistas, a cantantes solistas, o hacen también los shows de producción, que son los shows con bailarines y cantantes. Esa orquesta está compuesta por un pianista, un bajista, un guitarrista, tres vientos y un baterista. Después está, bueno, lo que nosotros hacemos, the ballroom dance. Después está la party band, que es la banda de fiesta, como dice su nombre. Después el trío de cuerdas, que por lo general ellos tocan más bien en la tarde o en la mañana. Hay una pianista solista ucraniana, una guitarrista también solista que canta y toca la guitarra, y un pianista que toca el piano y canta. Es decir que somos un grupo bastante grande y variado, por lo que se entiende que realmente la música es importante. A bordo de un crucero todos tocamos todos los días en diferentes horarios. Es decir que si el pasajero mira la agenda diaria, tiene para elegir lo que le guste, a la hora que le guste, donde más le guste, en el lugar del barco que prefiera, alguien va a estar tocando en vivo. Así es que sí, es bastante importante. Yo creo que es muy importante la música a bordo de un crucero, y por algo también se valora significativamente desde lo económico. Es la parte de la entretención. Imagínate que hace 10 días que estamos en el agua, imagínate lo que debe ser, o sea, la gente está como loca, y si vos no le entretenés a esos pasajeros y no le ofreces cosas nuevas todos los días, se matan. Para el público, la mayor cantidad de tiempo de espectáculos son musicales. También hay una galería de arte, hay juegos, trivias, pero casino también, sí, que bueno, la gente se la pasa también ahí, pero más que nada en cualquier lugar donde estés, en tanto el salón principal, el Explorer, el Piazza o qué sé yo, cualquier espectáculo que vas a ver va a tener música y es constante, nunca va a cortar, siempre salís de un lado a otro y siempre va a haber una banda tocando. Aparte, pasa algo muy loco, que por la tarde hay sesiones de baile con música grabada. Y por ahí la gente no va tanto a eso. Le gusta la música en vivo, le gusta ver los músicos, le gusta interactuar con los músicos. Sí. O sea que el rol que tenemos es muy importante. Sería como que somos los anfitriones del espectáculo diario. Al momento de acceder a esta entrevista de Tal Como Soy, ¿en qué país o ciudad se encuentran y hacia dónde se dirigen? En este momento estamos en el medio del mar, no sabría decirte dónde, pero estamos camino a Alaska. Venimos de Japón, estuvimos en Japón ayer, y ahora tenemos 8 días de mar hasta Alaska, 8 días en los que vamos sumando una hora todos los días y tenemos lo que se llama el extra day, porque cruzamos la international deadline, o sea que el 17 de junio lo vamos a vivir dos veces, y después cuando volvemos, que volvemos el 26 de julio, ahí nos devuelven ese día, porque volvemos a cruzar la deadline, pero recuperamos el día, pasamos del 26 al 28, así que bueno, un poco loco. Pero bueno, los días de mar son complicados en el sentido de que estamos todos a bordo todo el día, pasajeros y tripulación. Para nosotros implica más trabajo, más horas de trabajo, se sobrevive. En este momento estamos en medio del mar de Bering, cagado de frío, yendo a Alaska. Y bueno, y ahí nos espera todavía todo un... Tenemos 3 días más, locura. 2 o 3 días más hasta Alaska. Han sido 10 días muy intensos porque porque justamente como no hay mucho para hacer, nos sacan, nos dan mucho laburo, entonces como los pasajeros tienen que entretenerse de alguna manera, no nos queda otra que laburar muchísimo. Pleno. Estamos laburando todos los días muchísimo. Pero está bueno porque eso nos ayuda a que se nos pase más rápido. Sí. Y bueno, nada, es una locura lo que se viene y lo que pasó también, porque estuvimos recorriendo Asia, en la muralla china, Hong Kong, Osaka, Incheon, un montón de lugares que por ahí uno no se imagina comúnmente. Claro. Y ahora lo que se viene, Alaska y Estados Unidos. Sí. También lugares, visitar lugares que uno nunca imaginaba en la vida o que ni siquiera sabía que existía, como Vanuatu o Nueva Caledonia, que realmente en mi caso yo lo desconocía. Y te sorprende la cantidad de cosas hermosas que puedes encontrar ahí. Sí, la riqueza cultural de cada lugar es impresionante. ¿Cuántos países han conocido y tienen algún favorito? Países. A ver, en este contrato estuvimos, bueno, Australia, empezamos en Australia, nos embarcamos en Melbourne. Después estuvimos en Fiji, en Vanuatu, en Nueva Caledonia, en Papúa, Nueva Guinea. Es un lugar súper interesante. Bueno, y después ya llegamos a Asia, estuvimos en Hong Kong, en Shanghái, en Corea del Sur, en China y en Japón. Y ahora vamos hacia Alaska, después a Canadá, a Estados Unidos, Hawái, Bora Bora, después Nueva Zelanda y volvemos a Australia. Y en el contrato anterior estuve en el Caribe. Así que sí, muchos países. Y el favorito, a ver, bueno, me gustó mucho Australia. Australia, estuvimos en Melbourne, en Sydney y en Brisbane. Las tres ciudades me encantaron y me parecieron súper lindas, súper limpias, llenas de historia, la gente muy amable. Me gustó mucho. Australia me gustó mucho. Y de Asia me gustó mucho Japón. La gente también súper amable, a pesar de que no hablan inglés, tienen muy buena predisposición y voluntad para ayudarte, así que me gustó mucho también. Bueno, cada país, ¿no?, tiene lo suyo, pero esos países fueron como que me quedaron así más grabados. Sí. Es muy jodido porque realmente te encontrás una diversidad tan loco, así tan extremista, de pasar a, no sé, Rabaul, que es tan solo los volcanes que mataron a toda la ciudad y ahora de a poquito están haciendo. Con mucha tristeza, o Nagasaki, que también después de la bomba son lugares que se están haciendo de abajo, y después te vas a Hong Kong, que es lo más avanzado en la tecnología que puedes encontrar en el mundo. Lugares muy, muy concurridos, completamente cosmopolita. No es nada sencillo elegir un lugar, pero me parece que es más las compañías. También va la pregunta anterior de que decíamos que estamos bastante juntos y que nos hacemos la gama entre nosotros. Si bien los lugares que conocemos podemos aprender mucho, yo creo que más aprendemos entre nosotros. Claro, como que hay un montón de lugares increíbles donde hemos estado, pero con el plus de estar entre amigos está buenísimo todo. Porque, claro, cada vez que nos bajamos juntos la pasamos bien. De hecho, por ahí cuando nos hemos bajado, han habido situaciones donde se ha bajado uno, sí. O por diferentes lados, y no digo que no la pasemos bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo particularmente, nada, rescato de cada país, cultura, un aprendizaje y no sé si puedo decir como que... elegir un lugar. Claro, uno que me gustó más. Cuando tocan, el público, ¿se anima algún pedido especial que esté fuera del set list? El público sí, nos piden todo el tiempo. Todo el tiempo nos piden. Por supuesto nos piden tango y Don't Cry For Me Argentina. Porque bueno, es lo que más se conoce de la Argentina en el mundo. Pero sí, sí, nos piden todo el tiempo temas. Y es parte de nuestro trabajo también hacerlos. Sobre todo en estos cruceros tan largos. Hay gente que está muchos días acá, que esto un poco se convierte en su casa. Entonces, hacerles el tema es también tener un gesto con ellos. Y ellos lo valoran muchísimo y lo agradecen un montón. Así que bueno, siempre que obviamente el tema esté dentro de las medidas de nuestras posibilidades para tocarlo, lo hacemos. Desde arriba nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir cualquier sugerencia del público. Lógicamente es como sugerencia, no es que la tenemos que acatar, pero lo que tratamos de hacer es buscar los temas. De hecho, lo hemos hecho desde que empezamos con el laburo. Y armar nuestra versión para los pasajeros, lo que siempre es bien recibido, imagínate. La última vez que pasó vino una señora con el marido que es ciego, nos pidió un tema rarísimo. De una película. Y la OFE lo encontró, hicimos nuestra versión y está buenísimo sentir el agradecimiento. La mujer no podía creer que habíamos tenido ese gesto. O sea que en realidad sí, estamos abiertos a que nos pidan temas y dentro de nuestras posibilidades, si lo podemos hacer, está buenísimo. También tenemos en cuenta de que por más de que sea una sugerencia, tenemos que tenerlo con pinzas, porque capaz que no es un tema que sea parte de nuestro estilo, que no se pueda dibujar de tal manera para todos, porque por más de que nosotros somos una banda de música muy variada, la formación de piano, batería, bajo y voz nos limita a muchas cosas. Realmente somos bastante alternativos, pero no es fácil hacer todos los temas para que les guste a todo el público, más que nada en la audiencia, no tanto por lo que podemos llegar a hacer. Sí, lo que tratamos de hacer siempre es adaptarlo a lo que somos. A la formación, sí. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miran. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. Y a los que no también. Este viaje a bordo del crucero, ¿saca lo mejor o lo peor de ustedes? Yo creo que saca lo mejor y lo peor, en todo sentido. Lo mejor porque es una experiencia súper enriquecedora, entonces es una experiencia que sin lugar a dudas te desafía a sacar lo mejor de vos. Y lo peor porque es convivencia, y la convivencia es difícil. Entonces hay días en los que seguramente todos hemos tenido días en los que hemos querido matar al otro, pero bueno, creo que la tolerancia es lo más importante y en eso somos todos muy tolerantes y nos bancamos y nos apoyamos, entonces eso está bueno, ¿no? Pero yo creo que sí, es como que es una experiencia que te lleva muchas veces de un extremo al otro, ¿no? De la euforia, a la felicidad, a la tristeza, a extrañar y después volver a la felicidad y así. Yo creo que saca todo de uno, lo mejor, lo peor, todo. Lo importante no es lo que saca, sino lo importante es que somos cuatro para hacernos el aguante en las buenas y en las malas. Yo creo que no es tanto lo que saca, sino que nos fortalece un montón. Realmente sí, las frustraciones existen y es algo cotidiano, así, la lejanía y extrañar, pero realmente nos hacemos la gamba siempre. Y nos toleramos entre nosotros, que eso me parece que es lo más importante para seguir con este laburo, si no realmente se torna muy difícil. Ahora cuéntenme, ¿cómo afrontan cada uno estar tan lejos de casa y de los seres queridos? Afrontamos esto de estar lejos de la casa y de los seres queridos apoyándonos mucho entre nosotros, hablando, escuchándonos, y tanto como en un cumpleaños de un familiar lejano, como cuando fue el cumpleaños del hijo del alfajor, que le mandamos un video y lo abrazamos y lo contuvimos al loco, porque es difícil estar lejos de tu hijo y más en esos momentos especiales, como cuando hay un problema familiar grosso. Y bueno, nada, tratamos de estar como lo que somos, que es una familia. Cada uno tiene su realidad en Mendoza. En mi caso particular, yo en este momento no estoy en pareja, entonces para mí es un poco más fácil, si se quiere, pero obviamente extraño mucho a mi familia. De hecho, me pasó que mi sobrino nació estando yo acá a bordo, todavía no lo conozco, lo he conocido solo por fotos, y me muero de ganas de conocerlo. Pero bueno, también pasa, no sé, Alfajor está casado, tiene un hijo, y bueno, entiendo que para él debe ser más difícil todavía. Cada uno lo vive muy particularmente. ¿Cómo es la relación entre ustedes? Yo no sé si decir que somos como hermanos o qué. En realidad somos lo que somos. Somos amigos, nos queremos muchísimo entre los cuatro. Yo con Yuyo nos conocemos hace 10 años, sí. Con la Ofe también, y al Alfa, que lo conozco hace unos meses, ya lo quiero un montón como toda la vida, porque nos vamos descubriendo, nos aconsejamos, hablamos, y en estos lugares y en este tipo de experiencias es todo muy intenso. Así que los sentimientos también son muy intensos. Sí, más vale. Nos llevamos muy bien, por suerte. Y eso se hace cada día más bonito. Porque es como decimos recién, se torna a veces jodido, se ha separado, pero por suerte nos abrazamos día a día. Nosotros somos una familia, nos cuidamos, nos apoyamos. Estamos todo el tiempo pendientes del otro, si alguno se enferma, si le pasa algo, si necesita algo. En ese sentido, somos muy, muy, muy unidos. Y eso ayuda para hacer la estadía acá algo más llevadero. A pesar de que todos sigamos extrañando y a nuestras familias, a nuestros amigos, lo que sea, el hecho de estar juntos acá hace esto mucho, mucho más llevadero. ¿Están aprovechando la euforia y los momentos de soledad para plasmarlos en la composición de temas propios? En mi caso particular no. Tengo entendido que Yuyo sí está trabajando con sus temas propios y componiendo y demás. No sé el resto de los chicos, pero no, en mi caso particular, de euforia y los momentos de soledad los canalizo en otras cosas. Duermo, descanso, me voy al gimnasio o me voy al bar, pero no me ha dado por ahí todavía. Yo estoy pasando por un momento de mucha libertad y de sacarlo. Lo que tengo adentro, que estaba bloqueado hace un montón, y realmente me está haciendo muy bien poder escribir, componer. Estoy sacando bastantes cosas de más que nada sentimientos guardados. No sé si es algo bueno o es algo malo, pero está bueno por lo menos poder plasmarlo. Me está haciendo muy bien el hecho de poder volver a escribir después de un tiempo que no componía. ¿Piensan seguir con el proyecto de cuarteto una vez que el crucero finalice? Sí, seguro, seguro. Recién estamos tocando juntos nosotros cuatro hace, nada, 2 meses. Pero la idea sí, por supuesto, es continuar. Veremos qué nos depara la vida. Pero sí, tenemos intenciones de seguir juntos. Yo por mi parte te contesto que se ha generado un lazo muy groso entre los cuatro. Y sea en otro contrato o en Mendoza mismo, a mí me encantaría seguir tocando con los chicos. Porque más allá del aprecio que les tengo, siento mucha afinidad musical. Y creo que el producto que podemos ofrecer está buenísimo. Es más, me encantaría que cuando lleguemos hagamos algunos shows para nuestra gente que nos ha estado bancando en todo este tiempo tocando lejos y como que quieren escuchar a ver qué onda. Así que llevarles un poco de lo que estamos haciendo acá a toda la gente que nos quiere allá. Yo creo que es tan intenso lo que estamos viviendo que después va a ser muy difícil no volver a tocar. No tendría sentido. Sí, tanto como en Mendoza como también en un nuevo contrato es algo que para mí se va a dar. ¿Un mensaje para todos los que los están escuchando en este momento? Bueno, para todos los que están escuchando esta entrevista, muchas gracias por escucharnos. Un saludo muy, muy grande para Mendoza. Se extraña mucho. Se extraña el vino mendocino, las empanadas, el asado. Pero bueno, estamos muy bien, muy felices, muy contentos y tratando, por supuesto, de dejar a nuestra provincia y a nuestro país bien parado en el mundo. Un saludo muy grande para todos. ¿Qué les puedo decir? Nada, las cosas suceden cuando uno apunta a los sueños. Siempre hay que ayudarlo, los sueños no vienen solos. Repito, con lo de la varita mágica, uno cuando llega al mundo recibe algo y tiene que trabajarlo eso para que dé su fruto. Tardo o temprano llega, pero uno realmente tiene que poner mucho. Creo que nosotros hemos hecho mucho mérito para poder hoy estar acá disfrutando de este viaje y de este trabajo, con todos sus pros y sus contras. Está buenísimo, así que... Nada, mi mensaje es que no dejen de luchar por sus sueños y que si uno ayuda a que las cosas se dan solas. Gracias Ofelia, José Luis, Yuyo y Alfajor por ser tal y como son. Sindra, te mandamos un gran abrazo y siempre estás presente en todas, así que gracias por el gran aguante que tenés. También a César y toda la gente que está escuchando. Los queremos un montón y encantados hablar un poquito y contar nuestra anécdota acá. Y la gente que quiere seguir este sueño tiene que darse cuenta de que es muy posible, pero lo único que hay que hacer es pelearla. Nada más. Así que sí, Sindra, muchas gracias por bueno, dejarnos compartir un poco esta experiencia que estamos viviendo con toda la gente. Un abrazo grande para vos, para César, que siempre nos han estado haciendo el aguante, al Yuyo y a mí con el proyecto con el David y todo lo que hemos estado haciendo, por el apoyo que le están dando a los músicos mendocinos. Eso está buenísimo, para que la gente vea también que en Mendoza se hacen muchas cosas y de muy buena calidad, y compartir un poco lo que estamos viviendo acá para que la gente no se olvide que con esfuerzo se llegan a conseguir muchas cosas lindas. Así que les mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo de parte de Singer Quartet para todo Mendoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos desde del otro lado del mundo. Para ustedes, tal como soy, el agradecimiento por darnos este espacio y esta oportunidad para contar esta experiencia que estamos viviendo. Gracias por esto, gracias en realidad por siempre apoyar a todos los músicos locales. La verdad es que son una pieza fundamental en la música mendocina, así que gracias. Nos veremos a la vuelta. Les mando y les mandamos todos un abrazo muy grande. Hemos llegado al final de la 16ª edición de Tal Como Soy por FM UTN en Mendoza, Radio Pra y Radio Ujo en Asturias, España. Gracias por sintonizarnos otro día más. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. Registrando todo con su cámara,